banda ki bo mwana la biso kilongo lela bolini to kabana nkala yero maso wana sero Banda ki bo mwana, na biso kilongo Nena boli kito kabana ngana yero Maso wana zero Batongi pe balobi, na poma vaccine Boti kangana sherito banda, na boli mo Ata ku balobi, na poma okipe Boti kangana sherito banda Boloki, boloki mama, gende muti boloki, boloki. Paulinho.